Hola. Hola, mentirosa, qué sorpresa encontrarte. Me da gusto verte a pesar que me fallaste. Aún quedan recuerdos, pero ya lo he superado. Fuiste la persona que más me ha decepcionado. Qué sorpresa encontrarte. Me da gusto verte a pesar que me fallaste. Aún quedan recuerdos, pero ya lo he superado. Fuiste la persona que más me ha decepcionado. Hola, mentirosa, ¿qué me cuentas de tu vida? Por ahí me he enterado que ha sido una pesadilla. Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste. Que con el que vives se ha hecho la vida imposible. Con razón se te nota que te ha ido muy mal. Hoy no luces como antes, ahora te ves fatal. Has subido de peso y tu semblante me dice que has llorado bastante desde que tú te fuiste. Mentiroso, sabía que eso iba a suceder. Y ya ves que eso es cierto. Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste. Que con el que vives se ha hecho la vida imposible. Con razón se te nota que te ha ido muy mal. Hoy no luces como antes, ahora te ves fatal. Has subido de peso y tu semblante me dice que has llorado bastante desde que tú te fuiste. Mentiroso, sabía que eso iba a suceder. Que eso es cierto, hoy todo es al revés. Hoy me encuentro feliz con alguien maravillosa. Y